Ya sabemos, en el libro de Jueces hay una serie de ciclos donde el pueblo de Israel está luchando, ¿verdad?, en mantener, ¿verdad?, una vida donde ellos están pecando constantemente contra Dios, sometiéndose a dioses falsos y Dios trayendo juicio, ¿verdad?, contra ellos, liberándolos muchas veces en su misericordia. Pero una vez más, en el capítulo 10 tenemos un escenario donde el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo delante de Dios y ahora están clamando a Dios, ¿verdad?, por libertad, por misericordia, y vemos y acabamos de ver la respuesta de parte de Dios. Y vemos, hermano, que uno de los pecados, ¿verdad?, más trágicos en el pueblo de Dios y también nosotros como cristianos es el pecado de la idolatría, y es de lo que quisiera hablar en esta noche, ¿verdad? El pecado sutil de la idolatría, ¿verdad? Y desde luego, desde una perspectiva ahora, pues contemporánea, aplicable a la iglesia de hoy en día. La crisis económica del 2008, ¿verdad? Como nosotros sabemos, entre los años de 2008 hasta el 2010 se desató una crisis, una nueva crisis financiera en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero realmente, pues en varios de los continentes, ¿verdad? Como sabemos, hay un efecto siempre dominó en la economía, y en el 2008 se desata una crisis devastadora mundial y un problemas financieros, ¿verdad? En todo el mundo, trayendo crisis y bancarrota económica a muchas de las compañías poderosas en nuestro tiempo. Pero esta crisis económica, hermano, no solamente trajo pues una serie de bancarrota económica en muchas empresas, sino que también trajo una serie de suicidios en personas, ¿verdad? En gente importante, en gente de renombre, tanto en la política como en la economía. Personas que se quitaron la vida, ¿verdad?, en estos años. Entre ellos, ¿verdad?, entre algunos de ellos, varios de ellos, un ejecutivo danés que trabajaba para HSBC se suicidó en el ropero de su suite, que costaba alrededor de 500 libras la noche. No sé exactamente cuánto es 500 libras, ¿verdad?, pero es mucho dinero. Era una habitación muy lujosa, ¿verdad? Era una suite muy lujosa en donde se hospedaba este hombre, ¿verdad? Y se quitó la vida, hermanos, ahí en este cuarto lujoso, ¿verdad?, en su recámara, y ahí encerrado en el ropero, ¿verdad?, no le quedó nada más que quitarse la vida. Y no solamente en el ámbito, hermano, financiero, de gente trascendente en la economía. El sábado anterior, que compartíamos con jóvenes no creyentes allá en Agua Dulce, ¿verdad?, yo les platicaba que inclusive en el deporte, en el ámbito deportivo, ha habido una serie increíble de suicidios también en grandes deportistas. Si usted navega en el internet, ¿verdad?, podrá encontrar, hermano, que alrededor de entre 20 y 25 deportistas en los últimos años se han quitado la vida. Se han quitado la vida. Gente de éxito, ¿verdad? Exitosos, trascendentes en el ámbito deportivo. Uno de ellos fue el portero de la selección alemana, que en el 2006 se quitó la vida lanzándose a las vías del tren, y de esta manera, ¿verdad?, él así pues perdió su vida. Y analizando, hermano, esta serie de trágicos suicidios, tanto en el ámbito económico como también en el ámbito deportivo, y si usted se pone a investigar, hermano, va a encontrar que inclusive los artistas también, gente artistas, sufren de depresión. Una de cada cinco personas, nos dicen las estadísticas, que sufren de depresión. Entre ellos, la gente más famosa, como los artistas, sufren de depresión. Y analizando estas situaciones, un autor de un libro, un autor que no es creyente, hace un análisis de esta situación y nos dice: existe una extraña melancolía que invade la sociedad. Una extraña melancolía que invade a la sociedad. Hermanos, se supone que todos los esfuerzos de la sociedad y del mundo es que la gente sea feliz, que el éxito, que la trascendencia y que todo lo que el mundo ofrece se supone que nos debe traer felicidad. Pero la realidad, hermano, en el mundo es que existe una extraña melancolía, dice este autor, que invade la sociedad. La gente no está siendo feliz. Sufren de depresión. Y esto también entre los cristianos, hermano. Sufren de depresión, inclusive hay una estadística muy interesante, ¿verdad?, en cuanto al índice de suicidios. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en la sociedad? ¿Por qué está sucediendo esto en el ser humano? Es el resultado, dice otro autor, un autor cristiano, dice, es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de la existencia. Hermano, estas tragedias de suicidio, de depresión, de sentirse vacío con aquellas cosas que estamos buscando, es el resultado de un gozo, ¿verdad?, incompleto en el ser humano. O sea, estas cosas que el ser humano persigue, a las que se afana, no le traen felicidad total. Y es el resultado, hermano, de convertir todo este gozo, ¿verdad?, convertirlo en el eje de nuestra existencia. Estas cosas en sí no son malas. Buscar a veces el éxito, buscar cierta trayectoria, cierta trascendencia, buscar una estabilidad económica en sí mismas no son malas. Pero cuando las convertimos en el eje central de nuestra existencia, esto se convierte, hermano, en el pecado más devastador del ser humano, que es la idolatría. Y así podríamos definir la idolatría. La idolatría, hermano, no solamente se remonta a nuestras épocas antepasadas, a las épocas antepasadas, donde el ser humano adoraba una piedra, adoraba una imagen, ¿verdad? Y le daba forma de algo. Hermano, la idolatría nos sigue afectando a toda la raza humana y aún en el ámbito cristiano, ¿verdad? Porque nosotros convertimos muchas de las cosas de la creación, tanto cosas físicas como ideológicas, como sentimentales, como de pensamiento, las convertimos en el eje central de nuestra existencia. Creo que esa era la carga, hermano, del apóstol Pablo cuando le decía a los de Filipos, ¿verdad? Hermanos, para mí el vivir es Cristo. Cristo es el eje central de mi vida. Y si otra cosa ocupa el centro de mi vida, entonces se convierte en un ídolo. Eso es la idolatría. Y cuando la idolatría, hermano, toma un lugar, ¿verdad?, central en nuestro corazón, vamos en camino a enfrentar una desilusión, una desesperanza y una crisis inclusive emocional y devastadora en cuanto al gozo y a la felicidad. Vamos en camino hacia la infelicidad, hacia la decepción, hacia la depresión. Eso es lo que estaba enfrentando, hermano, el pueblo de Israel en Jueces capítulo 10. Y en primer lugar me gustaría, hermano, que pudiéramos ver qué es la idolatría, entender más acerca de la idolatría. La idolatría, hermano, en primer lugar se genera en el corazón. La idolatría se genera en el corazón. Como dijimos, va más allá de tener una imagen en una casa, de tener algo hecho de manos de hombres. La idolatría, hermano, surge en el corazón y le fabricamos un altar dentro del corazón. Ahí se origina la idolatría. Me gustaría que viéramos Ezequiel capítulo 14. Versículo 3. Dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? El tropiezo de su maldad. Hermano, cada pecado de nuestra vida se genera en cascada a causa de la idolatría. La idolatría es el primer pecado que el Señor, del cual el Señor nos advierte, ¿verdad?, en la ley. de la cual el Señor nos dice: no hagas dioses, ¿verdad? No tengas otro Dios delante de mí, porque está ahí en el corazón. Surge de nuestro corazón, se fabrica en el corazón y le rendimos, le ponemos un altar en nuestro corazón y le rendimos culto desde nuestro corazón. Una manera más de argumentar este punto, hermano, es lo que nos dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, porque nos habla de un pecado del cual es idolatría, que es algo que usted no puede palpar, es algo que usted no puede ver con sus ojos físicos. Bueno, inicialmente, ¿verdad?, está en el corazón, aunque después se refleja también en nuestras acciones. Pero es el pecado de la avaricia. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, dice, y avaricia, que es idolatría. La avaricia es un deseo, ¿verdad?, de nuestro corazón, un deseo desmedido por poseer bienes en esta tierra. Y eso, dice Pablo, hermano, lo define, ¿verdad?, como idolatría. Lo pone en la categoría de la idolatría. O sea, no es un pecado común, dice Pablo. La verdad que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la manera en la que nosotros apreciamos, percibimos y amamos a Dios. No solamente es un pecado que está en relación con las posesiones, está en relación directa con Dios. Nos afecta en nuestra relación con Dios porque de alguna manera estamos menospreciando la gloria de Dios y estamos rindiendo culto a otra cosa que no es Dios. De hecho, hermano, lo más sutil del pecado de la idolatría es que en nuestra cultura, y bueno, no, siempre ha sido así, porque pienso en Eva, ¿verdad? Pienso en Adán y en Eva. El diablo les presenta, hermano, algo atractivo. De hecho, él no se presenta como algo feo, como algo demoníaco, ¿verdad? Terrible. Él se presenta, ¿verdad?, como algo atractivo. La mujer no se asusta de estar hablando con él, ¿verdad? De hecho, le dice que él se disfraza como ángel de luz. Y le presenta un fruto atractivo, codiciable a los ojos. Y le promete que en ese fruto hay sabiduría, ¿verdad? Hay conocimiento, algo atractivo. No le presenta algo perverso. Bueno, por lo menos aparentemente. O sea, le presenta algo atractivo, algo bueno, la sabiduría, ¿verdad?, el conocimiento. Y después le dice que inclusive puede llegar a ser como Dios. Porque, hermano, el enemigo y nuestro corazón, ¿verdad?, siempre han obrado de la misma manera. Las cosas buenas, hermano, son las más peligrosas. Porque las podemos convertir, no porque las cosas en sí mismas sean malas. No, de hecho, las cosas que en sí mismas parecen más buenas y son más buenas, nuestro corazón pecaminoso, hermano, las convierte en ídolos, rindiéndoles adoración por encima de Dios. Dice un autor, Tim Keller, en su libro Dioses que Fallan, dice: el corazón humano toma cosas buenas, como una carrera de éxito, el amor, los bienes materiales e incluso la familia, y las convierte en esenciales. Ese es el problema, hermano, que esas cosas buenas las convertimos en algo esencial. Y al convertirlas en esenciales, las ponemos por encima de Dios, y entonces se convierten en ídolos del corazón. Dice: nuestros corazones las deifican como el centro de nuestras vidas, porque pensamos que si las alcanzamos, pueden ofrecernos trascendencia y seguridad, tranquilidad y plenitud. Creo que estos son los ídolos, hermanos, de nuestra sociedad, de nuestro tiempo: la trascendencia, la seguridad, la tranquilidad y la plenitud. Esos son los ídolos que normalmente perseguimos en nuestro tiempo, y las cosas buenas, ¿verdad?, que hemos convertido en los ídolos de nuestro corazón. Entonces, hermano, dijimos, los ídolos, la idolatría comienza en nuestro corazón. Los ídolos son fabricados en el corazón. Pero número dos, también, hermano, algo De lo cual debemos poner mucho cuidado en la idolatría, ¿verdad? Examinar bien nuestro corazón. Es porque, hermano, la idolatría nos hace perder de vista lo que es correcto. La idolatría, hermano, es tan devastadora, es tan sutil y tan cegadora que nos hace perder de vista lo que verdaderamente es bueno y correcto. Y algo que comienza como una buena motivación, hermano, nos puede llevar a una corrupción. Los ídolos, hermano, cito nuevamente a este autor, dice: los ídolos son adicciones espirituales que conducen a una terrible maldad. Piense, por ejemplo, hermano, en una mujer, ¿verdad?, o en un padre que para ellos, ¿verdad?, aman a sus hijos, anhelan tanto tener un hijo, ¿verdad?, y tienen un hijo. Y ese hijo, ¿verdad?, es algo bueno que Dios nos da, es una bendición la familia, pero esa persona, hermano, llega a convertir inclusive en ídolo a su propio hijo, y todo gira en torno de su hijo, ¿verdad?, o de sus hijos, y después añade otra cosa más, añade el éxito de sus hijos, o añade el tener una buena imagen acerca de sus hijos. Entonces, se esfuerza tanto porque sus hijos sean buenos niños, sean bien educados, ¿verdad?, sean bien comportados y siempre tengan una buena imagen delante de las personas. Ahora, esto es algo bueno. Todos queremos que nuestros hijos sean bien portados, que no falten al respeto a los demás. Debemos de cuidar eso, ¿no? Pero, hermano, si esto se convierte en un afán en nuestro corazón, ¿sabe que eso puede provocar inclusive una ruptura, ¿verdad?, y una devastación en la relación con nuestros hijos? Los llegamos a presionar y a hostigar tanto, ¿verdad?, que después algo bueno se convierte en algo perjudicial. Y así es con muchas cosas. ¿Cuántas personas hemos intentado, ¿verdad?, y luchamos por lograr esto, ¿verdad?, pero después vemos, hermano, que el corazón finalmente pecador de nuestros hijos, ¿verdad?, siempre está luchando con el pecado. Y por más que usted intente y haga y ponga reglas y ponga cosas y principios, ellos van a seguir luchando con el pecado. Y van a fallar. Y se van a equivocar. Y no van a seguir a veces las cosas que nosotros queríamos. Ah, es que yo quería que mi hijo estudiara la misma carrera, ¿verdad? Y yo siempre pensé que ellos iban a hacer esto. Y no, resulta que no, que ellos optaron otro camino, ¿verdad? Entonces, todos nuestros ideales, nuestros anhelos de nuestro corazón, ¿verdad?, a veces terminan afectando las relaciones con las demás personas. Y lo mismo es en el matrimonio. Usted pensó, ¿verdad?, que se había casado con ese príncipe azul, ¿verdad?, y todo iba a ser bien bonito, y siempre le iba a traer una rosa todas las noches como se la traía, ¿verdad?, cuando eran novios, ¿verdad? Y usted pensó que siempre iba a encontrar la casa reluciente, ¿verdad?, y resulta que ahora no, ¿verdad? Y entonces lo que era algo bueno, ¿verdad?, y a veces nuestros anhelos de nuestro corazón, ¿verdad?, pueden afectar, traer fricciones a causa de nuestros ideales, ¿verdad?, que pusimos por encima de Dios. No, nuestra motivación no era agradar a Dios, sino sentirnos bien con algo que nosotros anhelábamos, que se puso por encima de Dios mismo. Hermano, los ídolos son adicciones espirituales que conducen a una terrible maldad. Y llegamos a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado. Usted nunca pensó hablarle de esa manera a sus hijos o a su esposa, pero nuestros ídolos nos conducen a una terrible maldad. Pero también, hermano, otra realidad acerca de la idolatría es que los dioses falsos siempre decepcionan y a menudo destructivamente. Es interesante, hermano, que algo bueno, como a veces es el deseo de tener una buena apariencia, personas, y hoy en día nuestra sociedad lucha por tener salud, por tener una buena apariencia, es algo bueno. Y personas hoy en día invierten mucho dinero y mucho tiempo, tal vez yendo al gimnasio, tal vez comprando productos de salud, pero después, hermano, esa adicción llega a convertirse en una idolatría para nosotros. Hacemos un ídolo de la salud, un ídolo de la apariencia física, ¿verdad? Y después, hermano, eso que era bueno lo convertimos en un ídolo y termina destruyéndonos. Mire, mucha gente, y usted sabe, ¿verdad?, que comenzaron haciendo ejercicio, comprando productos, se llegaron a obsesionar tanto, hermanos, que ellos mismos terminaron dañando su salud. Empezaron a consumir esteroides, ¿verdad? Empezaron a consumir otras cosas. Empezaron a obsesionarte tanto con el ejercicio que se lastimaron, ¿verdad? Y afectaron su propio cuerpo. Porque las adicciones, la idolatría, hermano, termina destruyéndonos a nosotros mismos cuando los deificamos y les ponemos un altar. Las cosas buenas pueden conducirnos a una terrible maldad. Estaba pensando, y en esta mañana también mientras predicaba, muchas personas, hermano, que ingresaron tal vez a la política, comenzaron una carrera profesional, comenzaron con una buena motivación. Querían servir a la comunidad, querían apoyar a la sociedad, por lo menos es lo que todos dicen, ¿verdad? Y muchos jóvenes, ¿verdad?, sinceros, querían ser buenos profesionistas, buenos médicos, buenos abogados, ¿verdad?, buenos arquitectos, buenos ingenieros. Inclusive muchos de ellos hicieron el juramento hipocrático, ¿verdad?, pues rindiendo lealtad y apegándose a los valores, a los principios. Pero hermano, su idolatría, ¿verdad?, también el deificar su propia carrera o su propio éxito, ¿verdad?, o su carrera política, el poder inclusive, que comenzó con una buena motivación, termina devastando a las personas y convirtiéndolos, hermano, en personas terribles. Eso es lo que hace muchas veces el amor al dinero. Y inclusive, hermano, rompiendo totalmente los valores que ellos tenían y las buenas motivaciones. Yo estaba pensando en esta mañana, hermanos, en el caso, ¿verdad?, que nosotros escuchamos en nuestra sociedad, de estas personas, ¿verdad?, que fueron tratados con medicamentos falsos, ¿verdad?, y estaban siendo tratados con cáncer. Y cuando yo escuché eso, hermano, yo dije, ¿cómo una persona, ¿verdad?, puede llegar a tener esa terrible maldad en su corazón? O sea, jugar con la salud de las personas. Y no solamente estoy pensando en la cabeza de esto, o sea, en el político de esto, o sea, toda la gente que estaba involucrada, médicos, personas que estaban relacionadas con esto. Y estoy seguro que cuando ellos ingresaron al poder y cuando ellos ingresaron a ejercer sus carreras, nunca pensaron que iban a hacer estas cosas terribles. Pero el poder, el amor al dinero, ¿verdad?, devasta a estas personas, llevándolos a cometer, hermano, cosas terribles. Y no solamente en ellos, hermano, también en nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, nos hace hacer cosas, hermano, terribles. Porque estamos siendo dominados y controlados por un Dios. Y no por el Dios de la Biblia y por su palabra. Pero también, hermano, estos dioses falsos siempre decepcionan. Y a menudo destructivamente. Por la gracia de Dios, hermano, Dios nos permite experimentar la destrucción y la devastación de nuestros propios dioses, como lo estaban enfrentando aquí, ¿verdad?, en el libro de Jueces. Vamos a regresar ahí, capítulo 10. Noten el versículo 11 de capítulo 10, lo leímos hace un momento, dice: Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo ya no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. El Señor está, hermano, ¿verdad?, haciéndolos reflexionar para que ellos vean que estos dioses a los que ellos han servido, hermanos, ellos fracasan. Dice, ahora clamen a ellos, a ver si ellos los van a salvar. Porque la realidad, hermano, es que esas cosas a las cuales nosotros servimos muchas veces nos terminan decepcionando. Nos prometen felicidad y gozo y plenitud, pero la verdad es que no logran hacerlo. Y vimos el ejemplo de estos hombres que el dinero, el poder, les prometió felicidad, pero no lo hizo. y terminaron quitándose la vida a causa de la decepción que habían sufrido. Los dioses falsos, hermanos, decepcionan. Ellos ya no podían, ellos no iban a librar a Israel. Ellos no lo iban a hacer. Los dioses, hermanos, nos hacen perder de vista lo que es correcto. Pero número tres, hermano. Los dioses o la idolatría puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Ya sea física, intelectual, emocional, de la imaginación, de nuestro pensamiento. Los ídolos pueden ser cualquier cosa. Éxodo 20, vamos a ir a Éxodo 20, versículo 4. Y me llama la atención lo que está diciendo el Señor otra vez aquí, ¿verdad? Está relacionado con lo que vimos en Jueces. Porque desde el versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, el punto está en la relación que Israel tiene con Dios, una relación de pacto. Yo te saqué, yo te redimí, lo mismo que nosotros, hermano. Usted y yo fuimos redimidos del pecado, de la esclavitud del pecado, y tenemos una nueva relación con Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Puesto que yo te redimí, puesto que yo te compré y te rescaté, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la base, ¿verdad? Tú debes de darme adoración exclusiva porque yo soy tu salvador. Yo te salvé. Versículo 4 especifica y aclara el mandamiento, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, todas las cosas que Dios creó, porque esa era la tendencia de la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Se hacían dioses de las estrellas, del sol, de la luna, de las cosas creadas. Como dice Pablo, le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, a las cosas creadas antes que al Creador. Dice el Señor: no adores nada de las cosas creadas, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna cosa. Y por tanto implica también que cualquier cosa entonces puede ser un ídolo para nosotros. Cualquier cosa debajo del cielo puede ser un ídolo para nosotros. O de arriba del cielo, un ángel, ¿verdad? Un ideal, algo creado, un pensamiento, un deseo, puede ser un ídolo para nosotros. Dice: no te inclines a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está, hermanos, el primer mandamiento del Señor: no adores ninguna otra cosa que no sea a Dios mismo, el que nos salvó, el que nos redimió. Cualquier cosa, hermano, entonces puede tomar la forma de un Dios en nuestro corazón. Le menciono algunas de ellas. Cualquier cosa de esta vida puede ejercer de ídolo, de una alternativa a Dios. Eso es un ídolo, es una alternativa a Dios. Todo puede ser un Dios fraudulento, porque esos son los ídolos fabricados en nuestro corazón. Hermano, la disciplina, el ser disciplinado puede ser un Dios. Cuando toma el control de nuestras vidas, hermano, todo gira en torno a nuestra propia disciplina, ¿verdad? El punto a veces es que no queremos, no estamos siendo disciplinados porque queremos ser más santos y así agradar a Dios. Somos disciplinados porque pensamos que la vida funciona así y esto nos va a traer éxito o una buena imagen delante de las personas. Por eso digo que la disciplina aún puede ser un Dios en nuestro corazón. Hay personas, inclusive, hermano, que vienen de una formación militar. Fueron muy disciplinados. Son personas muy estrictas, muy disciplinadas. Pero su extremada disciplina, que se convirtió en un Dios, hermano, terminó destruyendo a su familia. Convirtieron su hogar en un cuartel militar y creían que su relación con su familia tenía que ser igual, ¿verdad?, disciplinada como lo era en el ejército o donde fueron formados o como fueron formados en la disciplina tal vez de sus padres, y terminan destruyendo su hogar porque el enfoque no estaba en Dios sino en ser disciplinado. la seguridad económica puede ser un Dios para nosotros. Es nuestro deber sostener a nuestras familias, y debemos de hacerlo. Y debemos esforzarnos, ¿verdad?, en trabajar y en esmerarnos, pero a veces, hermano, la seguridad económica se vuelve en un Dios. Y todos nuestros esfuerzos por estudiar una carrera, por tener una preparación, por ser personas, ¿verdad?, diligentes, se convierte porque queremos obtener una seguridad económica. Que nada nos falte, que ninguna situación nos ponga en vulnerabilidad, ¿verdad?, de nuestra provisión, de nuestra seguridad económica. Tenemos miedo a perder algo, a perder la estabilidad económica de esta vida, lo que trae, la seguridad que trae la economía. También puede ser la salud física, ¿verdad? Y a veces en eso se centra todo. Toda nuestra gratitud está a veces en tener salud física, ¿verdad? En sentirnos bien físicamente. Y no es malo estar sanos. Debemos buscarlo, ¿verdad? Desde luego, si nuestro enfoque está en Dios, pero a veces todo gira en estar bien físicamente. Un hogar ideal, ¿verdad? Crear un hogar ideal, ¿verdad? Que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Que todos mis hijos, ¿verdad?, estén bien, bien portaditos, que no hablen, que siempre estén calladitos, ¿verdad? Siempre en orden, ¿verdad? Y todo gira en tener un hogar ideal. El orden y la limpieza también, ¿verdad? Esto pasa a veces en las familias. El orden es algo bueno, es algo agradable, porque cuando todo está ordenado podemos disfrutar, tener un ambiente acogedor, pero a veces se vuelve en una extrema obsesión y en un ídolo, ¿verdad? Entonces estoy tan obsesionado y es tanto mi ídolo, ¿verdad?, el orden y la limpieza, que no puedo soportar, ¿verdad?, que tal vez cuando mi esposo llega cansado y se le olvida limpiarse las botas, ¿verdad?, en el trapo que puse ahí, en el tapete que puse ahí, ¿verdad?, y entonces se le olvidó y llegó cansado y ve una pequeña huella en el piso, y entonces me enojo, ¿verdad?, y digo, pues qué injusto, ¿verdad?, porque yo todo el día estuve limpiando y tú, ¿verdad?, llegaste con tus bototas, ¿verdad?, y me ensuciaste el piso, ¿verdad?, o dejaste la camisa ahí en el comedor, ¿verdad?, cuando yo estuve todo el día, ¿verdad?, pues trabajando para que todo estuviera ordenado, ¿verdad? Entonces, llegamos a convertir en un Dios, hermano, algo bueno como el orden y la limpieza. Una buena reputación, hermano, llega a convertirse, ¿verdad?, en un ídolo para nosotros. Y una buena reputación puede ser algo bueno, porque la Biblia nos dice que debemos ser de buen testimonio a los no creyentes. Pero a veces, hermano, esa buena reputación se convierte en nuestro ídolo. No hacemos las cosas porque queremos honrar a Dios y queremos estar en una correcta relación con Dios, sino solamente para agradar a las personas. Y la realidad, hermano, es que usted nunca va a poder agradar a todas las personas, porque las personas tienen demandas diferentes. Y la reputación usted la pierde en un segundo, ¿verdad? Mire, usted, piense que usted siempre es una persona que siempre llega temprano, todos los días, ¿verdad?, a su trabajo. Y la gente lo ve que llega temprano. Pero ese día hay una persona, o dos personas o más, que son nuevos en el trabajo, y usted llega tarde ese día. Y esa persona va a decir, mira, fulano de tal llegó tarde. Siempre llega tarde, ¿verdad? Bueno, era la primera vez que usted llegó tarde. Pero usted nunca va a poder agradar a todas las personas. A todas las personas. Todas las personas tienen un estándar acerca de la moralidad. Para unos creen que algo bueno es esto, ¿verdad? Como el ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en la primaria, ¿verdad?, de aquel señor que iba en un burro, ¿verdad?, y su hijo iba caminando. Entonces ellos decían, pero pues qué injusto, señor, mira, el niño va caminando, ¿verdad?, y el señor, él va en el burro. Y después, pues ya el niño se cansó, ¿verdad?, y ahora el niño le toca ir en el... Y luego la gente que estaba bien, mira, ¿verdad?, el niño, qué cruel, ¿verdad?, el viejito ya cansado, y ahora... Bueno, nunca vamos a tener contentas a todas las personas. Una buena reputación no es el punto. El punto es que usted y yo, hermano, hagamos todo y deseemos agradar al Señor, agradar al Señor, que eso no sea nuestro ídolo, ¿verdad? Pero hermano, cosas buenas se convierten en dioses para nosotros. Y le voy a mencionar otros más, hermano, porque es tan sofisticada la idolatría, hermano, en nuestros tiempos. Es tan sofisticada. Miren, nosotros podríamos criticar otro tipo de religiones, ¿verdad?, por sus maneras idolátricas en las que ellos se desenvuelven. Pero, hermano, la idolatría es tan sofisticada en nuestros tiempos que integra categorías intelectuales, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Existen ídolos personales, como el amor romántico. Hay personas, ¿verdad?, que son bien románticas y eso es su ídolo, ¿verdad? El romanticismo. Pero cuando la persona ya no satisface, ¿verdad?, ese amor romántico, entonces se siente insatisfecho y cree que su matrimonio ya no funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su amor estaba centrado en un amor romántico. La familia, el dinero, el poder, el éxito o el acceso a círculos sociales particulares llegan a ser nuestro ídolo, ¿verdad? Si soy de tal o cual círculo social, de tal categoría. La dependencia emocional, inclusive que otros tengan de usted, ¿verdad?, que dependan emocionalmente, hermano, puede ser un ídolo para nosotros, ¿verdad? Que los demás dependan de mí, que confíen en mí, eso también puede ser un ídolo. Mi deseo debe ser que las personas no dependan de mí, sino de Dios, ¿verdad? De Dios, tanto emocionalmente como espiritualmente. La salud, la forma física y la belleza. Muchos aspiran a estas cosas para que les den esperanza, el sentido y la plenitud que solo Dios puede proporcionar. Una señorita, hermano, puede estar tan obsesionada con la belleza, primero para sentirse de alguna manera aceptada por un círculo social, ¿verdad?, para poder entrar a ese grupo de chicas, ¿verdad?, que son las más atractivas en la escuela, para que no me cataloguen, ¿verdad?, como el grupo de las, pues, de las feitas, ¿verdad?, o el de las raritas, el de los nerd, ¿verdad?, tal vez. Entonces intento ser popular o intento ser más atractivo para ser aceptado dentro de un círculo social. Entonces eso se convierte en un ídolo para nosotros. Y es tan devastador, hermano, que jóvenes, que señoritas, con tal de ser aceptados y con tal de buscar la belleza, ¿verdad?, es algo que Dios creó y es algo bueno, ¿verdad?, pues caen en problemas de salud, ¿verdad?, como anorexia y todos otros trastornos alimenticios con tal de conseguir, ¿verdad?, algo. Personas que se operan, que hacen tanta cosa, hermano, y ponen en riesgo su propia salud, ¿verdad?, con tal de lograr aquello a lo cual han convertido su ídolo. Nos prometen seguridad, nos prometen paz y felicidad, y sometemos, hermano, fundamentamos nuestra vida en ellas. También existen ídolos culturales, hermano, como el poderío militar, el progreso tecnológico, la prosperidad económica. Los ídolos de las sociedades tradicionales pueden ser la familia, el trabajo duro. Hay personas que para ellos, hermano, toda su vida se entra en trabajar duro. Me siento realizado si trabajo duro y no tengo ningún día de descanso, porque para mí mi vida, ¿verdad?, es trabajar duro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Descuido mi familia. No tengo un día libre, no tengo tiempo con ellos, ¿verdad? No tengo energías para pasar tiempo con ellos, darle amor, darles afecto. No tengo tiempo para Dios, ¿verdad?, para orar, una oración, ¿verdad?, suficiente tiempo para pasar tiempo en la palabra de Dios, suficiente. ¿Por qué? Porque mi vida gira en torno a trabajar duro, ¿verdad? Y es más, cuanto más cansado me vea y las personas vean que trabajé duro, me siento mejor, porque en eso fui enseñado, y para mí eso significa sentirme realizado. El deber, el sentido del deber, hermano, también, ¿verdad? Personas que para ellos todo es el deber, ¿verdad? El cumplir con todo, ¿verdad? El tener, mantener tu puesto ahí, ¿verdad? Y haces todo para ser cumplido y quedar bien con todas las personas, ¿verdad? Y no dejar ninguna responsabilidad, ¿verdad?, con tal de sentirte realizado por el deber o por tu posición. Y lo mismo pasa, hermanos, que muchas de estas personas, tristemente, han terminado divorciados, ¿verdad? Han perdido sus familias, han perdido sus hijos, por idolatrar al deber. La virtud moral, también. Mientras que los de las sociedades occidentales son la libertad individual, el descubrimiento de uno mismo, la prosperidad y la realización personal. Todas estas cosas pueden adoptar y adoptan un tamaño y un poder desproporcionados dentro de una sociedad. Lo que hacen, hermano, es que toman todo el control, ¿verdad?, de la sociedad, y la sociedad los deifica, ¿verdad?, y se olvidan totalmente de Dios. Hermano, que Dios nos haga pensar, ¿verdad?, y reflexionar, que podamos reflexionar en esta mañana en aquellas cosas en las cuales nosotros hemos centrado nuestra vida y se están convirtiendo en ídolos de nuestro corazón. Es tan sofisticado, hermano. Por eso debemos de tener tanto cuidado. Hermanos, si en verdad nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios, si queremos un despertar espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Y yo sé que lo anhelamos. Anhelamos tener vidas, hermano, espirituales poderosas. Un amor por Dios verdadero, ¿verdad? Deseamos ver vidas transformadas en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, y queremos impactar a nuestra sociedad con el Evangelio. Pero para eso, hermano, tenemos que hacer una renovación espiritual en nuestra vida. No vamos a poder ser luz y sal de la tierra si seguimos teniendo los mismos dioses que están controlando nuestras vidas. Porque usted, hermano, no va a tener deseos de perder a veces su imagen para hablarle a otros, ¿verdad?, para compartir el Evangelio, para sacrificar dinero, sacrificar tiempo, esfuerzo y otras cosas más que pueden ser, ¿verdad?, los dioses que están controlando nuestra vida, porque la tarea de hacer discípulos y de llevar el Evangelio, hermano, implica sacrificio, implica que Dios esté reinando en nuestros corazones, que Él sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? Y que la motivación por la que estoy haciendo cada cosa, ¿verdad?, sea para Dios. Y no sea otra vez un ídolo que está tomando el control, ¿verdad? Porque aún mis esfuerzos, ¿verdad?, que aunque la gente vea que soy una persona muy religiosa, muy diligente en las cosas de Dios, ¿verdad?, también puede llegar a convertirse en un ídolo para mí. Que las personas vean que soy piadoso, ¿no? Pero debe ser Dios, hermano, el que está controlando todo lo que nosotros hacemos. ¿Es malo querer estas cosas? No. Pensamos que los ídolos son cosas malas, pero casi nunca es así, hermanos. Casi nunca un ídolo es algo malo. Es más, es tan peligroso, hermano, que cuanto mejores sean estas cosas, más probable es que esperemos que puedan satisfacer nuestras necesidades y anhelos más profundos. Todo puede funcionar como un Dios falso, en especial las mejores cosas de esta vida. Todo puede ser un Dios para nosotros, inclusive el propio servicio. Por eso el Señor le dice a Marta, ¿verdad?, ahí a María, ¿verdad?, mira, tu hermana escogió la mejor parte. Lo demás es bueno, pero aún estar demasiado ocupado sirviendo al Señor, ¿verdad?, en las tareas, puede tomar el lugar de Dios, y nosotros primero no estamos sentados a los pies del Señor para adorarlo a Él, para contemplarlo a Él, ¿verdad?, y para que lo que estamos haciendo, ¿verdad?, realmente sea para Él, y no solamente por un sentido de deber, ¿verdad?, o de responsabilidad. ¿Cómo identificamos nuestros dioses, hermano? Acabamos de mencionar varios de ellos. Pero si todavía no identificamos eso que está controlando nuestra vida, porque es tan sutil, hermano, es tan sofisticado, podemos identificarlo pensando en algunas cosas, en algunas preguntas hacia nosotros mismos. Primero, hermano, podemos identificarlos por nuestros sueños. Lo que usted más anhela, lo que usted más imagina, ¿verdad?, y ha soñado, eso probablemente es nuestro Dios, ¿verdad? Tal vez me he imaginado ahí en un carro, ¿verdad? En un Lamborghini, en un carro último modelo, ¿verdad? Eso es mi sueño, ¿verdad? Eso es mi sueño, tanto que visito las páginas de internet, ¿verdad? Y estoy viendo y veo, ¿verdad? Y eso es mi anhelo. O tal vez sueño con llegar a tener, ¿verdad? Ser un hombre exitoso, ¿verdad? Ser un profesional exitoso. O llegar inclusive a nivel de un doctorado, ¿verdad? Esos son mis sueños, eso es lo que he soñado. Llegar a ser un gran artista, ¿verdad? Una persona talentosa, reconocido. Hermano, nuestros ídolos los podemos identificar por nuestros sueños, lo que más imaginamos, lo que más anhelamos. El matrimonio, hermano, puede llegar a ser un ídolo. Señoritas, ¿verdad? Mujeres que han soñado con ese día esperado, ¿verdad? Con ese príncipe, eso era el sueño, ¿verdad? Estar un día en ese lugar, con ese vestido, ¿verdad? Con esa persona, y algo bueno puede llegar a ser nuestro ídolo. ¿Cómo los identificamos también? No solamente por nuestros sueños, sino también por nuestras pesadillas. Lo que más tememos, hermano. Lo que más temeríamos perder. Lo que no podríamos soportar, lo que sería una pesadilla para nosotros, probablemente eso sea nuestro ídolo. Cuando Dios estaba probando a Abraham, hermano, acerca de su hijo, Él estaba probando precisamente si Dios era el todo de su vida. Lo que Abraham tanto había esperado, casi toda su vida, y lo que ahora tenía, ¿verdad? Ahora Dios lo estaba probando, ¿verdad? Acerca de lo que podía perder en ese momento. Y hermano, a veces lo que más tememos perder, probablemente ese es nuestro ídolo. Nunca nos imaginaríamos levantarnos esa mañana, llegar a nuestro lugar de trabajo y decirnos, ¿sabes qué? Estás despedido. Has perdido tu empleo. Lo que más te daba seguridad, lo que más te daba confianza, lo perdiste. Tu salud. Llegar al médico y de repente nos digan, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal. Y hermano, a veces el Señor, ¿verdad?, nos prueba con estas cosas. Y es una manera en la que podemos identificar los dioses de nuestro corazón, nuestros sueños o nuestras pesadillas. Lo que más tememos perder, hermanos, en este mundo, probablemente eso es nuestro ídolo. Y pensamos en la... tal vez podemos pensar, hermanos, en la vida de Job, ¿verdad? Job habiéndolo perdido todo. Su esposa tal vez pensaba, hermano, que la vida funcionaba mejor y podía obtener todo de Dios si podían ser justos. Si su esposo, si su familia era perfecta, si caminaba, ¿verdad?, en los mandamientos y en todo, entonces así podría obtener todo de Dios. Pero cuando Dios le quitó todo, siendo un hombre justo, hermanos, esta mujer, ¿verdad?, no pudo soportar esto, y entonces hasta pudo decir, ¿verdad?, dile a Dios, maldice a Dios. Porque para ella la vida, hermano, no estaba centrada en Dios. Más bien Dios era un instrumento, ¿verdad?, para conseguir las cosas que ella anhelaba. Seguridad, estabilidad, dinero, riquezas. Ese es el Dios, hermano, que la sociedad ha creado, el Evangelio de la prosperidad. Es un Dios falso, y están usando el nombre de Dios, ¿verdad?, para ellos conseguir lo que más anhelan. También se definen, hermano, por nuestras emociones. ¿Qué es lo que más nos hace enojar? Lo que más nos hace enojar. ¿O qué es lo que más nos entristece? Lo que más nos pone furiosos, hermano. Que nos quitan, ¿verdad?, o que nos ponen en una situación, ¿verdad?, distinta, nos sacan de nuestra zona de confort y por tanto nos hace enojar, muy probablemente esa cosa, ese deseo, ese pensamiento es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando me quitan de esa comodidad, ¿verdad?, y me enojo, entonces probablemente eso es lo que yo más amo, ¿verdad? Cuando le apagas la tele, ¿verdad?, a tu hijo, ¿verdad?, que ha estado sentado por horas viendo la televisión, pues él se enoja, ¿verdad?, y hace berrinche, porque se está convirtiendo en un ídolo para él, ¿verdad? Lo que más te enoja, que te quiten, lo que más te pone furioso, probablemente eso es nuestro ídolo, o lo que más nos entristece, hermano, lo que más nos pone tristes. Y no estoy hablando de una tristeza, hay una tristeza normal, hermano, cuando perdemos un familiar, un ser querido. Estamos tristes cuando alguien se enferma, ¿verdad? Pero estamos hablando de una tristeza, hermano, desmedida, un sentimiento incontrolable de tristeza, de melancolía, que es lo que vive tristemente la sociedad. Pero lo único que están revelando, hermano, es su corazón, ¿verdad? Y muchas veces nuestro corazón de idolatría. Estoy casi por terminar, hermano. Vamos a Ezequiel capítulo 16. El siguiente punto, hermano, es que la idolatría finalmente es infidelidad a Dios. La idolatría es infidelidad a Dios. Ezequiel capítulo 16. Dice: edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, ¿no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos? Está el Señor hablando, hermano, en una analogía donde Israel ha ido tras otros dioses y el Señor le compara, ¿verdad?, con una mujer infiel. De la que está hablando es que de aquella mujer que fue rescatada de ahí de la calle, ¿verdad? Estaba perdida y así Dios rescató a Israel y la hizo para él, la salvó. Y ahora su esposa, ¿verdad?, la que él había adquirido, le fue infiel con otros dioses. Y hermanos, la realidad es que la idolatría es una infidelidad contra Dios. Lo que tenemos que reconocer, hermano, en esta noche, y decirle al Señor, ¿verdad?: Señor, yo he sido infiel a ti. Tú diste tu vida por mí en la cruz. Tú te sacrificaste, tú moriste por mí. Pero la realidad es que mi corazón ha estado afanado, ha estado centrado en otras cosas y no te he estado dando la adoración y la gloria que tú mereces. Sirviendo a otras dioses, sirviendo a algo que ha tomado el control de mi vida, una emoción, un ideal, un pensamiento. Y he estado sirviendo estas cosas. Y finalmente, hermanos, la idolatría siempre trae un desencanto. Los dioses de Israel en el tiempo de los jueces le fallaron. Y ahora el Señor dice: clamen a ellos. A ver si ellos los van a rescatar. Bueno, porque la idolatría siempre trae un desencanto a nuestra vida, trae una decepción, hermano, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, porque al final esos dioses a los cuales idolatramos y en los cuales ponemos nuestra confianza, hermano, nos fallan. Gracias a Dios que nuestra sociedad, hermano, está sufriendo una crisis económica devastadora, que estamos enfrentando inclusive la propia inseguridad, hermanos. Porque a veces hemos centrado nuestra vida, hermano, en la seguridad. El ser humano, los seres humanos, hermano, creemos que nuestra seguridad está en hacer una casa grande, ¿verdad? Bien cimentada, bien afirmada, bien protegida, ¿verdad? Y convertimos nuestra vida, ¿verdad?, centrada en todo esto, creyendo que eso nos da seguridad. Pero el mundo y el pecado nos está demostrando, hermano, que no tenemos seguridad ni en nuestra propia casa, ni en nuestra oficina, ni en nuestro trabajo, ni siquiera en la calle. Bueno, no ni siquiera en la calle, va, ni siquiera en nuestra casa. Hermano, y Dios, otra vez, está mostrando que los dioses de la sociedad, los dioses de nuestro corazón, fracasan. Dios nos está mostrando, hermano, que ni siquiera las empresas más poderosas, ¿verdad?, económicamente, podemos poner nuestra confianza en ellos. Ni siquiera en una empresa que parecía, ¿verdad?, que sacaba uno oro literalmente de ahí, ¿verdad?, y toda la esperanza de cualquier joven era ser un ingeniero exitoso y poder llegar a tener un puesto importante en una empresa importante, ¿verdad?, dedicada a esta industria del petróleo, ¿verdad?, que parecía que generaba riquezas que nunca se agotarían, ¿verdad?, y que nos harían personas, que nos crearían, ¿verdad?, un gran banco de riquezas que nunca se agotaría y nos daría seguridad a nuestras vidas. Y el Señor nos está demostrando que no es así, que nuestros dioses fallan y fracasan. Y eso hablando en la sociedad, hermano. Pero cada cosa que la sociedad pone como su Dios, hermano, al final termina fracasando. Ideales. La gente creyó que aquellos filósofos, aquellos políticos como Rousseau, ¿verdad? Como los padres de la psicología, ¿verdad? Como Sigmund Freud, ¿verdad? Esos ideales transformarían el mundo, ¿verdad? Y acabarían con la guerra, con la miseria del hombre, con la perversión del hombre, hermano. Y nos está demostrando Dios, ¿verdad?, que no es así. Ningún ideal generado por el hombre, ninguna filosofía que intente transformar el hombre, en verdad puede cambiar el pecado y el corazón perverso del ser humano. Únicamente el Evangelio, hermanos. La psicología, los ideales del ser humano siempre le van a fallar al ser humano. Hermano, pero no veamos esto como algo triste. Es una oportunidad, hermano, para que usted y yo volvamos los ojos a Dios y entendamos que únicamente el Evangelio y Dios son dignos de adoración, y el Evangelio es lo único que nos puede dar felicidad verdadera a nosotros. Ni la salud, ¿verdad? Ni el secreto para la eterna juventud, nada de esto, hermano. Toda felicidad se encuentra en Dios. Ahí está el sentido de la vida. Bueno, es una oportunidad para que usted le hable a su amigo que no es creyente, que acaba de perder su empleo, que acaba de perder a su familia, que acaba de ser víctima de algo, ¿verdad? Y decirle, mira, Dios te está buscando. Tú necesitas a Dios. Dios puede llenar tu corazón, ¿verdad? Dios puede satisfacer tu corazón, ¿verdad? Necesitas volver a Dios. Mira, todas esas cosas fracasan. Ahí no está la esperanza del hombre. La esperanza del hombre está en Jesucristo y en Dios. Hermano, ¿qué oportunidad nos está dando el Señor para predicar el Evangelio a nuestra sociedad y para que nosotros mismos nos sigamos predicando el Evangelio? Que usted y yo nos levantemos, hermano, pensando cada día, Señor, hoy voy a lidiar otra vez con ese Dios de mi corazón que se quiere interponer por encima de Dios. Señor, ayúdame. Que nada en este día, que nada en esta tierra tome el control de mi corazón más que tú. Que tú seas el amor de mi corazón, ¿verdad? Y el único Dios al que te rinda adoración. Le invito a orar en esta noche, hermano. Ore de esa manera. Tal vez reconociendo ese pecado de la idolatría. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Si se humillaren, si reconocieren sus malos caminos, entonces yo derramaré, yo los oiré y derramaré bendición. Padre bendito, reconocemos delante de ti esos pecados tan ocultos, tan sutiles, tan sofisticados, que se arraigan en nuestro corazón. Padre, perdónanos porque hemos adorado cosas vanas. Y nos damos cuenta porque nos han prometido felicidad y nos han devastado. Nos han decepcionado. No encontramos felicidad ahí. Y Padre, gracias porque tú nos has permitido tal vez abrir los ojos por tu palabra. Señor, ayúdanos a reconocer, ayúdanos a humillarnos delante de ti. Estamos aquí delante de ti esta noche, Señor, para suplicar tu perdón. Y para pedirte, Señor, que tú reines en nuestros corazones. Que tú tomes el dominio en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, aún de nuestras emociones. Padre, que nada controle nuestra vida. Señor, que solamente tu Espíritu tome el control de nuestras vidas. Padre, reconocemos que somos tan vulnerables a poner dioses en nuestro corazón y a veces ni nos damos cuenta. Porque aún esas cosas más buenas que tú creaste, las hemos convertido en nuestro Dios. Padre, revela lo que hay en nuestros corazones para que tu nombre sea glorificado. Para que, Padre, podamos también aún ayudar a aquellos amigos, a aquellos familiares que están siendo encantados por los ídolos del corazón, pero que ahora mismo están siendo decepcionados. Padre, es una oportunidad para que les hablemos de ti. Pero no podemos hablarles de un Dios grande si primero nosotros no estamos viéndote con toda tu grandeza y con toda tu gloria. Padre, que veamos toda tu gloria, toda tu hermosura, todo ese gozo que se encuentra en ti, para que podamos hablarles con esa pasión, con esa carga, a aquellos seres queridos que deseamos que te conozcan. Porque eso es el Evangelio es gozo en ti, se encuentra en ti, es que ellos encuentran al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Padre, ayúdanos para hacer esta tarea que tú nos has dado. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo.